Estoy cansado de darles las gracias por migajas. Soy pescador, Perseo es pescador. Hasta eso nos han quitado, ¿eh? Lo que somos. Y no obstante, pretenden que los adoremos. Un día, alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decir se acabó. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Siempre tenemos que agradecer a quienes colaboran, vienen, están dispuestos a acercarse a este estudio de Alberto Almans, aquí en Centro Social Rey Heredia, para conversar aquí con nosotros, con este programa, ¿qué tal, cómo estamos? Paradigma Radio. Rafa López, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Hola, pues muy bien. Muy bien, sí. Con un fresquito normal de esta fecha, ¿no? Pues sí. Un poquito de dolor de garganta, así que si suena la voz un poco ronca, debido a eso. No, no es de juerga, ¿no? No, no, no. Bueno, pues sí, ¿sabes lo que pasa? Que a veces los músicos vienen con su garganta por la mañana aquí a acompañarnos muchas veces en el programa y vienen con esa garganta un poquito rota, ¿no? De estar por la noche por ahí, ¿no? Pero esto en este caso es de gripe. Bueno. No llega. No llega a gripe. Bueno. No llega. Estamos pasando unos días de mucho frío y de situaciones pues que, bueno, típicas de la época, de invierno, aunque a veces el invierno aquí tarda en llegar a Córdoba, pero cuando llega pues viene con toda su fuerza en algunas ocasiones, y en estos días de mucho frío se despiertan alarmas. Situaciones que ocurren aquí en esta ciudad, que le pasan a ciudadanos, ciudadanas de nuestra ciudad, en que no tienen los medios necesarios para hacer frente a este frío. Y no tienen medios necesarios porque, por muchas razones de toda esa vida, ¿no? Hay tanta dificultad, amigo, aquí en Córdoba, porque el otro día las cifras que mencionabas tú eran importantes, ¿no? Un porcentaje enorme de personas aquí en Córdoba lo están pasando muy mal en estos momentos, ¿no? Sí, hay una... es preocupante. Son dos cosas las que no... sobre saber la cantidad de personas que están afectadas. El primero es que tanto el Estado como la comunidad autónoma se ha desentendido de intentar averiguar la situación real de pobreza energética. No han hecho ningún tipo de estudio. Lo podemos saber por una empresa pública del ayuntamiento, Vincorsa, que el año pasado hizo una encuesta a familias de Córdoba para ver cuál es la situación. Y de ahí pues se desprende esas cifras que comentamos, que el 48% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El 20... Perdón, vamos a resaltar esto, porque lo que estás diciendo es muy serio. O sea, que por un estudio del Ayuntamiento de Córdoba, llegan a la conclusión que un 48% de ciudadanos de aquí, de la capital, de Córdoba, no pueden. No pueden. Se andan recortando la calefacción. Utilizan pues mantas y otro tipo de apaño para evitar que la factura de luz se incremente mucho, puesto que no pueden pagarla. No pueden pagar la luz. Date cuenta que si tú pones una temperatura confortable, teniendo en cuenta de las condiciones de la vivienda, de eficiencia energética de la vivienda, que suelen ser muy deficientes, de aislamiento y demás, pues te puede venir una factura de 300 o 400 euros. A ver quién puede pagar eso. Claro, es que se juntan tantas cosas que a veces no nos detenemos a reflexionar tantas cosas que pasan y que no nos damos cuenta. O sea, las viviendas tendrían que tener un sistema de protección climatológica y unas condiciones para que el frío no entre tan potente en una casa, ¿no? ¿Sería eso? Efectivamente. No tienen la adecuación necesaria. Son viviendas muy antiguas y las personas con menos recursos precisamente están habitando estos barrios que son más económicos, con un año de construcción anteriores, en los que los requisitos de construcción, pues claro, no son los mismos que los de ahora. Eso no eran tan estrictos como ahora, ¿no? Eso no se ha hecho ningún estudio. Esperemos que... Esto hay que enfocarlo desde tres puntos de vista. Primero, el descenso del nivel de ingresos de las familias. Los salarios han bajado. Las ayudas a parados se han recortado. Me parece que ya casi el 50% de los parados no cobran ningún tipo de prestación. Por otro lado, el incremento del precio de la luz y también ahora del butano y del gas. Y por último, pues la eficiencia energética de la vivienda. Eso es como la tormenta. Oye, me gustaría, perdona que te incida en los datos que estás dando, porque son increíbles, son contundentes, ¿no? Mientras el presidente del país dice que España está muy bien, que está creciendo un 3%, que la economía es fantástica, tú estás diciendo todo lo contrario. Aquí, ¿qué ocurre? Son miradas distintas. ¿Nos podrías repetir, por favor, los datos que acabas de decir? Bueno, el 48% no puede mantener la vivienda en temporada. Por ejemplo, son mucha gente. El 20% en algún momento ha tenido que pedir ayuda a familiares y amigos para poder hacer cargo de la luz. El 9% han tenido que ir ya a los servicios sociales porque puesto que es imposible. Y al 10% pues le han cortado la luz en los últimos años, en algún momento. Y tenemos también, como tú indicabas con las cifras anteriores, que el 50% de los parados ya no cobra ninguna prestación. Sí. Se han reducido los salarios. Sí. Se han reducido todas las ayudas económicas a familias desfavorecidas. Entonces, ¿cómo nos tragamos esta mentira? Bueno, o existe una realidad paralela, o el presidente del gobierno habla de unas grandes cifras que no reflejan la situación de los ciudadanos, sino pues grandes cifras macroeconómicas que reflejan una actividad económica que se ve, de la que salen muy beneficiados las grandes empresas, que son las que están recogiendo todos estos beneficios. Podemos llegar a la conclusión que este gobierno, el gobierno de España, de esa España que le gusta a tanta gente decirlo, somos españoles, gobierna solamente para un sector de la población que es el que tiene más favorecido, son los grandes multinacionales, los grandes empresarios, mientras el pueblo, la gran mayoría, no tiene siquiera para tener algo de calefacción o unas mínimas condiciones dignas de vivir, ¿verdad? Si nos atenemos al sector que estamos comentando ahora, pues tenemos un ejemplo de libro. De la factura de todos nosotros se recauda un dinero que va destinado, unos 500 millones de euros, lo destinan a subvencionar con distintos criterios técnicos a grandes empresas consumidoras de electricidad, como son cementeras, industrias del aluminio y demás. Son unas poquitas empresas a las que con el dinero de nuestra factura se le da 500 millones de euros. Aparte, a estas empresas se le exime del pago de un impuesto que es el impuesto especial eléctrico. Otra ayudita. También los peajes que tienen que pagar, es decir, lo que contribuyen para todo este gasto de sostenimiento, se les rebaja. Y aquellas personas necesitadas pagan el impuesto especial eléctrico completo. Haría falta unos 200 millones de euros, que dice el Estado que no se puede porque eso es mucho dinero, cuando se le está dando 500 a unas poquitas empresas. Y bueno, ya no me acuerdo cuál es el tercer factor. Bueno, ahora lo buscamos, no te preocupes. Pero fíjate las cifras que tú estás dando. ¿Cómo con 200 millones resolvería problemas de toda la gente que tiene una situación extrema en estos momentos y sin embargo le dan 500 a los amiguetes, a los poquitos? A eso me refiero. El Estado parece que tiene una especie de radar o un oído de lince para las peticiones de las grandes empresas y es como un sordo, muro y sordo absoluto para las necesidades de los ciudadanos. Vosotros en el Estado de Sauce estáis trabajando duramente en todo esto y estas cifras cuando se manejan de una manera tan clara, ¿cuál es la actitud de las autoridades locales, en este caso del ayuntamiento, para ver la fórmula, el modo de revertir esta situación para quienes están pasándolo más mal? El ayuntamiento tiene sensibilidad hacia estos temas. De hecho, ha incrementado el presupuesto para ayudas sociales, pero es insuficiente. En la Junta de Andalucía, la equiparo con el Estado, es completamente sorda, puesto que la ayuda no la ha incrementado y son prácticamente ridículas. Es una cifra absolutamente ridícula lo que destina para estos tipos de ayudas. Teniendo en cuenta además que la Junta de Andalucía recauda 200 millones de euros de nuestra factura al año, puesto que el impuesto especial eléctrico este que hemos hablado se está cedido a la comunidad autónoma. Y el Estado es ya el remate. Con el año pasado, cuando la muerte de esta anciana de Reus, sí, en Tarragona, sí. Pues se modificó la ley en el sentido en el que se prohibía el corte de luz a las personas vulnerables. Pero eso había que desarrollarlo en un reglamento había que definir qué es consumidor vulnerable, en qué condiciones y demás. Eso, el reglamento se ha aprobado hace poco, que es el bono social eléctrico, que se ha modificado, al cual nosotros hicimos alegaciones, y ahí prácticamente ha descafeinado o ha dejado sin efecto ese derecho a que no te corten la luz, puesto que para que no te corten la luz, tú tienes que ser, aparte de reunir unos requisitos de renta ridículos, tienes que estar atendido por los servicios sociales y el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de esa factura. Sin embargo, no contempla una financiación para pagar eso. Y los ayuntamientos ya sabemos que están hasta aquí con una soga al cuello. Por lo tanto, si el ayuntamiento no se hace cargo, al final se le puede cortar la luz. O sea que un derecho que se supone que existe, pues se ha quedado desvirtuado por un reglamento. Claro, eso es que son muy pillos, ¿eh? Te hacen una ley para que ante la opinión pública queden muy bien, pero te hacen el reglamento para que no se cumpla. Sería claro, una cosa no así, le da una ¿no? financiación adecuada, pues claro. Entonces no se puede cumplir ningún derecho humano, ni el de la vivienda, ni el de disponer de servicios esenciales en el hogar, uh-huh. O educación o sanidad, si tú no lo financias, no tenemos derecho. Sí, este año es cruel y ha sido unas cantidades, unas cifras extraordinarias que has tú mencionado. ¿Cuál es el proyecto, el trabajo que estáis realizando para que en el futuro, en el próximo invierno, se pueda conseguir que esa cifra baje notoriamente? De toda esa opción se empezó con una actividad directa que era impedir los cortes de luz. Uh-huh. Se negoció con Endesa, llegó a un acuerdo que se impidiese los cortes de luz. Así se estuvo durante unos 2 años. Después, como Endesa llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, ya dejaron de negociar con nosotros. Empezó a negociar Endesa con el ayuntamiento. El ayuntamiento, a través de los servicios sociales, le manda los datos de los suministros que consideran que están en situación de vulnerabilidad con riesgo de corte. Y Endesa se compromete a no cortarlo. Pero claro, se compromete a no cortarlo con un compromiso del ayuntamiento que se haga cargo de la factura. Uh-huh, sé que... No sé qué pasará cuando pase un tiempo, unos meses, y el ayuntamiento no pueda hacerse cargo de la factura y Endesa vea que se sigue consumiendo luz que no se está pagando. No sé qué pasará con esas personas. O sea que Endesa no pierde, ¿eh? De todo caso. No, aquí Endesa, las grandes empresas no pierden. Sí, sí, sí. ¿Y lo que qué planes tenéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a organizar? ¿Vais a tener reuniones? Llevamos ya varios años. Sí, bueno, ¿sí? Hemos presionado al ayuntamiento, hicimos manifestaciones con la Junta de Andalucía pidiendo que pongan más ayuda. Hemos hecho manifestaciones en la subdelegación del gobierno. Presentamos una moción de censura en el ayuntamiento, una moción para que se luche contra la pobreza energética, para que lo traslade al Congreso. Hemos hecho alegaciones al bono social. Y bueno, pues lo que queda es que se conciencie la gente, que se movilice y con una buena movilización social, pues podríamos conseguir que el Estado, que es el principal responsable de toda esta política, aplique una política con mayor sensibilidad hacia la ciudadanía. En definitiva, que se baje el precio de la luz, que se recorten los beneficios tremendos que tienen las empresas y que se aplique un mínimo vital para todo aquello suministro eléctrico. Esto es competencia del Estado. Que se estudie, que se haga un estudio de cuál es la necesidad mínima de kilovatio hora que tiene una familia y ese mínimo, aquella familia en situación de vulnerabilidad, pues se le aporte sin necesidad de pagar nada. A partir, si se excede de ese consumo, pues que paguen. Eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba con su competencia en el tema de agua, que ha puesto un mínimo vital de agua. Uh-huh. Pues lo mismo queremos que el Estado lo haga con la luz. Fíjate, si el ayuntamiento con todas las circunstancias que le somete el sistema económico del Estado, ¿no? Como la administración, cómo le priva de emplear dinero en otras cosas sociales, si lo hace e intenta resolver problemas de la luz con la gente, ¿por qué no el Estado, ¿no? Sería o la Junta de Andalucía, ¿no? Que tendría que jugar un papel importante ahí. En el tema del agua está... Es un tema distinto, puesto que aquí lo presta el servicio una empresa pública que parece que está bien gestionada. Entonces, se puede hacer cargo de estos gastos sociales sin necesidad de incrementar el recibo del agua. Uh-huh. Si vamos al sistema eléctrico, es mucho más complicado. Está gestionado por empresas privadas. Y hay que ver que el sistema eléctrico se consideró un servicio público ya por la dictadura de Primo de Rivera, fue la que determinó por primera vez en España que el sistema eléctrico era un servicio público. Y así ha continuado durante años y años, hasta el año 1997, que es la época de Aznar. Hombre, con el ministro Rato. Con nuestro querido ministro ministro Rato, pues se consideró que el sistema eléctrico no era un servicio público, que era un formaba parte del mercado y que si era gestionado por las leyes de oferta y demanda, por las empresas privadas, iba a resultar mucho más eficiente. Hombre, por favor. Claro. Eso fue en el 97. En el año 2007 se aprobó otra ley. Y ya en la ley se dijo que la luz había subido desde ese momento casi un 100%, muchísimo, que había una deuda de casi 30.000 millones de euros del sistema eléctrico que lo iba a poner en riesgo de quiebra. Y si le preguntamos al señor Rato, pues diría que eso es el mercado, amigo. Como, claro, como lo dijo en el Parlamento, ¿no? Resulta que aquí las empresas privadas, cuando tienen beneficios, se lo quedan. Y cuando tienen errores de inversión, como ha ocurrido en el sistema eléctrico durante años, pues esos errores no se hace cargo el mercado. Es decir, no entran en quiebra, sino que somos todos los españoles los que pagamos los errores de inversión. Por tanto, es un negocio seguro. Seguro. O sea, fíjate, si les va bien no pasa nada, no ni siquiera tienen consideración con la gente que no tiene. Pero si les va mal, pues el Estado, entre todos nosotros, le tenemos que pagar. Mira lo que ha pasado con el almacén Castor, 1,000 y pico de millones que lo están pagando los consumidores de gas. Sí. ¿Y cómo es el trabajo que está desarrollando para que la gente en general, la población en general, pueda entender todo este estudio, todo este trabajo que estáis llevando a cabo? ¿Cómo podemos llegar a la población para que se entere de que está pasando esto y que algún momento dado podamos asumir como ciudadanos que tenemos la capacidad de decidir quién nos gobierna? Porque si la gente no sabe, no se entera, ¿seguirá votando al mismo? ¿O a pesar de todo que expliquemos, seguirán votando al mismo? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo lo veo muy difícil, sí, ¿no? Sinceramente, porque nosotros hemos hecho manifestaciones durante este año no, pero el año anterior y el otro, una vez a la semana, en el mes de agosto, hemos hecho manifestaciones protestando por el tema de luz. Hemos ido a dar charlas a asociaciones de vecinos, a cualquier asociación que estaba dispuesta. Y algunas veces hemos ido dos personas a dar una charla y nos hemos encontrado que han venido tres. A situar charlas, o sea, prácticamente nos hemos puesto en una mesita camilla y hemos puesto charlas sobre el tema. Como amiguetes, ¿no? Parece que hay un desinterés de las personas, una desmovilización, y tenemos primero que conseguir que las personas se conciencien, que sean conscientes de que son ellas, en parte, tienen responsabilidad sobre todo lo que está sucediendo, que exijan los derechos. Y si no hay grandes movilizaciones, no vamos a conseguir cambiar. Tú fíjate, si pensamos que hay un 48% de la población que lo está pasando mal, por un estudio serio del Ayuntamiento de Córdoba, y hay 380.000 personas que viven aquí en Córdoba. Uh-huh. Si buscamos el 48%, unas 120.000 o 330.000 personas están en una situación enormemente difícil. Y de esas 130.000 van a una conferencia tuya dos o tres. Sí, ¿qué pasa, no? No sé, piensan que esto es así, es como si viene una tormenta, dice, bueno, pues esto es inevitable, ha venido una tormenta. Nos vamos mojando. Pues ya hago lo que puedo, o cojo un paraguas, o me meto y si me mojo, pues ya se me pasará. En fin, piensan que todo esto que está pasando es algo inevitable y no es así. Son decisiones políticas que se están tomando. Hay una decisión política que beneficia a determinadas empresas, sobre todo el beneficio de esas empresas están asegurados contra cualquier otra consideración. Si se revierte esa política, pues seguramente todos estaríamos mucho mejor. Tú fíjate que increíble. Acabas de decir una cosa tan importante. Toda esta situación que es difícil para el 48% de la población de aquí de Córdoba, amigo oyente, 48%, y esto depende de decisiones políticas. Está claro que tenemos que hacer, ¿no? Cambiar de políticos, que hagan tomen otras decisiones y que no perjudique tanto al 48% de la población, ¿no? Claro, aquí no estamos hablando de arruinar a las empresas eléctricas. Lo que estamos hablando es que tengan unos beneficios razonables. Son las empresas que más dinero ganan de toda Europa. los ejecutivos mejor pagados casi del mundo, los que tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a aplicar un poquito de sentido común. Bueno, para un momento vamos a poner un poquito de publicidad, ¿verdad? JJ, a ver si cómo resulta la publicidad que tenemos para hoy. Si de algo estamos orgullosos en el Consorcio de Compañías Energéticas es de nuestra obra social, en especial de los planes de reinserción laboral para aquellos que se quedan sin trabajo. Nuestra acción solidaria se centra en gente desesperada, como son los que dejan de ser ministros. ¿Qué voy a hacer ahora? Me acaban de echar del ministerio y no sé hacer nada. No he trabajado nunca fuera del partido. Ni siquiera tengo estudios. Tranquilo. Nosotros le daremos un puesto en nuestro Consejo de Administración. ¿En serio? Pero yo era ministro de Agricultura, no tengo ni puñetera idea de energía. Eso da igual. Nos esforzamos por ser solidarios. Solo le podemos dar 300.000 euros al año. Ojalá pudiésemos hacer más. ¿Qué son 1.000 euros al día por conseguir la sonrisa de un exministro? Desde nuestra fundación hemos ayudado a muchas de estas personas desesperadas. Personas como José María, Felipe, Elena, Josullón, Pedro, gente que se iba a quedar sin un puesto y que hemos colocado en nuestras multinacionales. Sabemos que nuestros clientes lo comprenden. Potencia contratada, kilovatios hora. Sigo sin entender la factura de la luz, pero me da igual. Me basta con entender que con los 100 euros que pago al mes estoy contribuyendo a ayudar a todos. A todos esos políticos necesitados. Multinacionales de la energía. Creemos en el poder de las personas. Y sobre todo, creemos en las personas con poder. ¿No? Simpática, ¿eh? Bueno, las puertas giratorias. Las puertas giratorias. Ahí está lo que hacen las empresas que cobran tanta luz, que abusan de los consumidores. Y ahí está la justificación. Generalmente hay los grandes personajes políticos paran ahí en los consejos de estas empresas. Aparte de la ironía de esta publicidad que hemos puesto, es grave que no lleguemos a entender o no llegamos a asumir de cuántas cosas pueden cambiar si decidimos también ser más conscientes a la hora de elegir quienes nos administren. Está la clave en ese punto, de saber cómo abusan de nosotros y nosotros les seguimos votando. Eso es lo terrible, ¿no? Vamos a ver, en la última congreso se estuvieron explicando qué pasó con la crisis económica. Y estuvo Pedro Sorbe, Elena Salgado. Uh-huh. Pedro Sorbe está en Enel, que es una multinacional italiana que se ha hecho con el control de Endesa. Sí. Y Elena Salgado pues, también está en Endesa. Claro. Es decir, que el control de la regulación del sistema, tanto este como cualquier otro sector económico importante, tienen gente muy influyente para conseguir que esa regulación sea a su favor. Y sea a favor de ellos, en contra de la mayoría de la ciudadanía. Gente, de la gente, claro. Tú acabas de nombrar dos protagonistas socialistas, ¿no? Ministros de Economía socialistas. Sí, porque son los dos. Y, también se puede hablar de Aznar y de... Y de Aznar también. Y de Felipe González, ¿no? Uh-huh. Pues sí, eso es lo que ocurre, amigo oyente, y eso es la denuncia que hace Stop Desahucio, y te agradezco mucho, Rafa, haber venido esta mañana. También quiero animar a la gente a que solicite el bono social, puesto que si bien es insuficiente y supone un recorte con el bono social que había anteriormente, puesto que han puesto unos límites de consumo muy bajos, unos límites de ingreso también muy bajos, pero no obstante puede suponer una ayuda de un 25% o de un 40%. Yo animo a todas las personas a que soliciten, porque esto, el bono social, lo han puesto de manera que únicamente las grandes compañías son las que pueden ofrecerlo. Si Endesa, Gas Natural, Iberdrola, son las únicas que pueden ofrecerlo. Bueno, pues que entren en la página de Endesa, miren cómo pueden solicitarlo y que lo hagan. Lo pueden hacer incluso por correo electrónico. Necesitan certificado de renta, de la vivienda, de... Y que lo soliciten, puesto que el Estado mismo, en sus previsiones, había dicho que únicamente el 45% de las personas que tienen derecho lo van a solicitar. Es decir, que ellos mismos saben que la gente está desmovilizada, que no van a dar suficiente información. Pero tienen previsto que el 45% lo pueden solicitar. No, que de todas las personas que pueden solicitarlo, ¿sí? El Estado sabe que únicamente el 45 lo van a hacer, puesto que no lo van a promocionar, no van a dar publicidad, y el objetivo es que lo pidan cuanta menos gente mejor. Claro. Así que yo animo a la gente que entre en la página de Endesa. Ahí, en este caso, está bien explicado cuáles son los requisitos que tienen que tener la familia y los certificados que tienen que aportar, y que lo solicite todos aquellos que entren dentro de esos requisitos. Muy bien. Rafa López, yo la verdad, admiro a gente como tú que se preocupa de estudiar, documentarse, investigar, trabajar, divulgar, luchar porque esto algún día cambie. Por eso te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en la radio, y ojalá que este esfuerzo que haces y este trabajo, porque debe ser un trabajo enorme, echarte muchas horas en este empeño, pues algún día pues surta efecto, bueno, y podamos ver que la gente reivindique, ¿no? Que tenemos una ley, esto no tenemos que olvidarnos, que dice que se le prohíbe cortar la luz a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. La ley la tenemos. Lo que necesitamos es cambiar el reglamento. El reglamento se cambia muy fácil. Uh-huh. Una ley muy complicado, y la ley ya la tenemos. ¿Y eso de denunciar porque no se cumpla la ley también puede ser o no? Pues claro, tenemos que denunciarlo. Claro. Tenemos que denunciar que este bono social no lo soluciona. Ya. Y tenemos que denunciar que hay una pasividad absoluta de conocer cuál es la situación de sus ciudadanos, tanto del Estado como de la comunidad autónoma. En fin, Rafa, seguiremos hablando, y creo que tenemos que hablar más veces. Hay que repetirlo mucho, insistir en que lo que has expuesto esta mañana aquí con nosotros, y volver a insistir y volver a insistir hasta que la gente lo pueda entender o nos pueda entender cuál es la intención que tenemos a la hora de hacer programas como estos y a contarle a la ciudadanía lo que ocurre, lo que se está haciendo, la gente que está trabajando por el bien común, que son mucha gente, entre ellos Rafa López, ese esfuerzo que está haciendo, pues te la verdad que te lo agradezco muchísimo. ¿Eh? Gracias a vosotros. Viene acompañado por Pepi, ¿no? ¿Tu sí, esposa? Pepi. Muchas gracias por estar por aquí con tu marido y apoyarle en esto, ¿no? Porque esto es complicado, ¿no, Pepi? ¿Sí? Yo sin su apoyo no, sí. Tampoco podría... ¿Te das cuenta, Pepi? No, al menos diga la buenos días, ¿no? Que eso no muerde, eso no muerde. No. Pues te lo agradezco, Pepi, ¿eh? ¿Vale? Pues muchas gracias, Pepi, por estar aquí con Rafa y oye, nada, ser felices y a seguir luchando, que no queda más remedio que hacerlo, ¿no? Sí. Se está riendo, Pepi, de los nervios, ¿eh? Si esto nos mata, mujer. Bueno, amigo oyente, sigamos con el programa.